Hermandad, ahora estamos con Luis Felipe Gallegos. Tipe, ¿qué tal este partido? ¿Complicado? Sí, complicado. Competir siempre con uno menos es muy complicado, y más si se trata de Chivas, que es un gran equipo, un gran jugador, y más en su estadio. Supimos competir con uno menos y nos lleva un punto que es de oro y muy importante para meternos en liguilla. Oye, Luis Felipe, tu caso es como particular. Tú vienes con el equipo desde el ascenso. Digo, de cuando llegaste, que estábamos luchando por esta posibilidad, y ahora soñar con una liguilla, ¿cómo lo vives tú personalmente? Personalmente muy muy tranquilo, he venido trabajando muy bien, desde el ascenso se me vienen las cosas, en primera edición también he andado muy bien, espero seguir así, y ahora tratar de avanzar lo máximo posible, si Dios lo permite. ¿Y para qué está Necaxa en la liguilla? O sea, ya después de quitarse un poquito la presión de haber conseguido la meta de sumar esta cantidad de puntos en el torneo regular, ¿ahora qué podemos esperar de Necaxa en la liguilla? Necaxa siempre está para competir, es un equipo muy complicado de hacerle goles. En todos los estadios donde hemos ido hemos competido de buena manera. Con los equipos grandes nunca nos achicamos, siempre jugamos de igual a igual, y eso en otra filosofía de juego. Y ahora en liguilla tenemos que saber jugar y seguir con esa filosofía que a los equipos le cuesta. El mensaje en la afición ahora para que estés con Necaxa, tanto en casa como fuera. De agradecimiento que por la gente que nos viene a apoyar aquí, por la gente que nos va a apoyar el estadio. Ahora más que nunca esperamos y necesitamos su apoyo en casa. Ahora empieza la fiesta grande, en la cual el club no estaba hace muchos años, así que esperemos estar a la altura. Muchas gracias, Felipe. Gracias.